derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Buenas tardes, oyentada, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos otro jueves, aquí a las 19 horas, en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.5, en este programa llamado Por Nuestros Derechos, en el cual abordamos diferentes noticias que van sucediendo y que están relacionadas justamente con eso, aquellas cuestiones que hacen a la dignidad de la vida de cada uno y cada una de nosotras como sujetos, individuos y como pueblo. Hoy, con muchísimo material, vamos a estar hablando referido a la situación de Loan, con una entrevista. Vamos a estar hablando sobre diversas noticias relacionadas a la salud mental y a oficinas de búsqueda de niños. Vamos a tener las efemérides. Vamos a tener otra entrevista con el hijo de Julio López, aquella persona desaparecida en democracia. Vamos a tener una entrevista con Pierina Colabianchi, de género, el estado de los juicios de lesa humanidad. Bueno, como ven, muchísima, pero muchísima, muchísima información. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos en el primer tema de la tarde. Por nuestros derechos. Nuestros derechos. Entrevistas. Entrevistas. Bueno, estamos con la doctora Pierina Colabianchi. Hola, Ale, gracias por la comunicación y saludo a todos los oyentes también. Bueno, mi nombre es Pierina Colabianchi, yo soy concejala del partido de Punta Indio y también actual directora de Región Capital del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Sí, y vos nos podés contar un poquito, cortito, así, sintético, ¿por qué vino la ministra hoy? Bien, la ministra nos visitó al municipio de Punta Indio para, en el marco de un programa que se llama Municipios por la Igualdad, que fue un programa diseñado y creado por el Ministerio y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires con la finalidad de transversalizar la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea un proyecto que lleve adelante únicamente el área género, sino que se comprometa en llevar a cabo ese programa otras áreas del municipio en el armado y en la implementación de ese proyecto. Inicialmente, yo en ese entonces era directora de género municipal, creamos un proyecto para el acceso de mujeres a oficios masculinizados, como son la albañilería y la pintura de exteriores y de interiores. Pensando también en la necesidad y en la demanda que hay en el distrito con relación a la construcción de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad, pensamos en que podíamos encuadrar, además de la pintura, la construcción de las rampas en el proyecto. Efectivamente, bueno, siguió todos los circuitos administrativos e institucionales hasta que logramos la transferencia de los recursos, y hoy efectivamente se puso en marcha el programa junto con el intendente municipal David Angueira y Valentina Carpinetti, que es la directora de género. Se puso en marcha, se le entregó los materiales, la ropa de trabajo y los elementos de trabajo a las mujeres para que comiencen con la pintura de la obra del centro de día para personas con discapacidad. Debido a una cuestión presupuestaria, Valen tuvo que elegir una parte del programa, se quedó con la parte de pinturas por una cuestión presupuestaria para que no se nos desfinancie el recurso, Así que bueno, en pocas palabras, lo que va a suceder es que vamos a tener mujeres de nuestro distrito con acceso a un oficio masculinizado como es la pintura, interviniendo en distintas obras de nuestro municipio. Hoy empezaron con la obra del Centro de Día para Personas con Discapacidad, seguirán por la Dirección de Género también, y bueno, las obras que queden por venirse. Pero que, es muy que también están formadas para eso, que la gente va a poder llamarla para que pinte sus casas, por ejemplo. Exactamente, se les da una capacitación previa antes del trabajo, así que también es promover el acceso y la autonomía económica de esas compañeras. Y déjame agregar, Ale, que también la ministra nos acompañó en una ronda de mujeres que hicimos en las inmediaciones de la Dirección de Género, la ex estación de ferrocarril de Verónica, donde bueno, la idea era poder intercambiar visiones y aportes en este contexto tan complejo que estamos atravesando. Tenemos un gobierno nacional que declaró la guerra a las mujeres y a las diversidades. Misógino total. Sí, a través de las distintas medidas de ajuste que está llevando adelante, afecta a toda la población, pero particularmente a las mujeres, que somos quienes no solo tenemos que pensar en nuestros trabajos, sino también en las tareas de cuidado, y empezamos a hacer malabares para poder llevar un plato de comida a nuestras casas. Bueno, se está feminizando la pobreza, infantilizando también, así que es muy importante la mirada de la única ministra que tenemos actualmente en nuestro país. Lo digo no como un logro, sino como la verdad algo que lamentamos, ¿no? Ojalá íbamos, hasta hace 4 años, íbamos en un proceso de incorporación y de jerarquización de área de género en todo el país, y ahora de repente nos encontramos con que es la única ministra en todo el país. Digo, eso hay que valorarlo, hay que siempre ratificar el compromiso que tiene tanto Axel Kicillof, nuestro gobernador, como nuestro intendente David Angueira, de trabajar para la igualdad, como decimos nosotras. No solo pensar en las violencias por razones de género, la erradicación, la prevención y la sanción, sino también en construir políticas de igualdad, como es esto, ¿no? El acceso a trabajos, por ejemplo, masculinizados, que eso ayuda a reducir las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, sí, entre los géneros. Así que, bueno, muy contenta de haber tenido la visita de Estela, de haber contado con la presencia de organizaciones sociales, de otros organismos del municipio, como es el Juzgado de Paz, Comisaría de la Mujer, UDI, Cedronar. Bueno, la verdad que fue un espacio de intercambio muy valioso. Para nosotros es muy importante en este contexto poder fortalecer las redes. Que están en peligro también, ¿no? Sí. Todos pensar en de manera individual y no pensar en lo colectivo o en lo solidario también nos lleva a aislarnos, así que lo de hoy fue un acto de resistencia totalmente y también marcamos un posicionamiento frente a lo que está pasando, ¿no? Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos aquí con Rubén Eduardo López, charlando un ratito. Hola, Rubén, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos quién sos? Bueno, como siempre digo y me presento, yo soy Rubén, el hijo de Jorge Julio López. Detenido, desaparecido en la dictadura y vuelto lamentablemente a desaparecer el 18 de septiembre del 2006 en plena democracia y en el proceso de un juicio de lesa humanidad de la ciudad de La Plata. Una cuestión de que siempre me gustó presentarme así, como el hijo de Jorge Julio. A tu papá lo secuestraron 2 veces, ¿verdad? Nosotros queríamos saber, ¿qué fue lo que sentiste en el primer secuestro? ¿Qué edad tenías? ¿Qué te acordás? ¿Qué pasó tu familia? Bueno, ¿qué sentí en el primer secuestro? Es medio difícil porque creo que no entendimos hasta muchos años después qué había pasado. El 27 de octubre de 1976, no sé si fuimos conscientes de lo que pasó. Varios meses después, siempre cuento la misma anécdota, pero para que se entienda, la familia, mi tía, mi madre, convocaron a un doctor que era el pediatra de todos nosotros, todos los primos, el doctor Riva, y nos llevó a mi hermano y a mí a un boliche, el boliche de la 90, en 137 y 90, acá del barrio de Los Hornos, y en aquel momento nos compró, en el contexto que estábamos, ¿no?, una gaseosa cola de vidrio, que era todo un... Era todo un evento, era una cosa, algo que no era muy, muy común y normal como lo es ahora. En aquel momento era algo estaba pasando. Y en ese momento nos dijo el doctor Riva, a mi hermano y a mí, que mi viejo estaba desaparecido. Si vos me preguntás ahora lo que yo entendí en aquel momento, no, nunca comprendí lo que había pasado y lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué les pasó a tu papá y a toda tu familia cuando volvió la democracia? Quizás hay que contar que, en principio, mi viejo, cuando sale en el 79, a los 4 días volvió a trabajar como si nada. La empresa donde mi viejo era albañil lo volvió a tomar, la empresa era de Barlota Construcciones, lo volvió a tomar como si nada. Así siguió trabajando, y en el 83, cuando volvió la democracia, te diría que lo tomó como un paso adelante, con la esperanza de, y se vio un poco reflejado después en el juicio de las juntas. Lamentablemente, bueno, después pasaron algunas cosas de las que creo que todos nosotros no estamos contentos, como las leyes de impunidad, como el indulto, y hubo que esperar muchos años para que después tuvieran justicia, pero sí lo tomó como un avance, sobre todo después lo que había pasado él en la dictadura y también lo que pasamos nosotros como familia. Cuando le tocó declarar a tu papá, ¿vos qué te acordás que él sentía, que vos sentías, qué pasaba en tu familia en ese momento? Con respecto a cada vez que mi viejo fue a declarar, nosotros no éramos conscientes, él no nos contó mucho, casi nada de lo que había pasado en los años que estuvo, los meses que estuvo detenido, desaparecido, y después los años que estuvo preso en la unidad 9 penitenciaria acá de la provincia de Buenos Aires. No sabíamos, no medíamos lo que él necesitaba hacer, que era ir a declarar. Convengamos que empezó en los juicios por la verdad, en la ciudad de La Plata, año 98, 99. Sí recuerdo algo que mi vieja me marcó en aquel momento. Mi vieja, muy fanática de un diario de la ciudad de La Plata, y en una nota dice, ahí lo tenés a tu papá, y decía, albañil de Los Hornos declara en los juicios por la verdad. Así que en aquel momento, en ese juicio, no fuimos conscientes. Ya lo de... Del 2006, cuando empezó el juicio contra Miguel Osvaldo Checolás, en el cual posteriormente fue condenado por los delitos de lesa humanidad, por delitos de genocidio, ese día sí lo acompañamos cuando fue a declarar. En estos días, el 28 de junio, se cumplen 18 años de esa declaración, y el tema es que ahí comprendimos por qué esa necesidad de tantos años de luchar para ir, como en el 98, 99, los juicios por la verdad, y después la elevación a juicio, y después este juicio del 2006, esa necesidad que mi viejo tenía. Lo comprendimos recién en aquel 28 de junio, cuando lo escuchamos declarar que había vivido por completo. Nunca habíamos escuchado casi nada de eso, y ahí entendimos por qué, insisto, esa necesidad de ir a declarar. No solo por lo que le pasó a él, creo que tenía un compromiso moral con los que él vio cómo torturaban y asesinaban. Siempre remarco lo mismo. No fue a declarar por él, fue a declarar por sus compañeros, aquellos que no sobrevivieron. El segundo secuestro fue el definitivo, lamentablemente. Ya tu papá no volvió más. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Y sobre este segundo... Esta segunda desaparición, mira, la resumo siempre con algo más, no sé si es sutil, pero con algo que sí siento. En 1976, él está casi 5 meses en esa situación de detenido desaparecido, y en los últimos días, antes de que lo pasen al PEN, al Poder Ejecutivo Nacional, aquel momento se denominaba cuando lo blanqueaban, que pasaba de la clandestinidad a la legalidad, entre comillas, obviamente. Él logra, mediante un policía que es cuñado de un vecino, avisarnos que estaba vivo, 5 o 6 meses, hoy a 18 años de que se van a cumplir en este 18 de septiembre, no sabemos ni siquiera qué pasó. Y ahí lo resumo con esa comparación. Lamentablemente en democracia, y bueno, en estos días estamos viendo algunas situaciones con chicos que desaparecen, con mujeres que desaparecen, con jóvenes, con adolescentes, y estamos viendo que hay una falta, una falla, mejor dicho, a la hora de investigar. Y en esa anécdota que te cuento de entre los 5 meses en la dictadura y los 18 años en la democracia, resume lo que sentimos y lo que nos pasa y lo que nos pasó a nosotros como sociedad también, ¿no? ¿Nos contás qué va a pasar en el evento del día 28? Bueno, este 28 de junio, cuando, como decía anteriormente, se cumplen 18 años de aquella declaración en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, en aquel 2006. Este año estamos jugando un poco con esa doble situación que se da. Los 18 años, este 18 de septiembre. Así que el 28 de junio vamos a presentar en el Centro Cultural que lleva el nombre de mi viejo, Jorge Julio López de Los Hornos, en 64 y 137, lo que denominamos 18 años en 18 jornadas. Vamos a presentar todas las actividades que vamos a realizar desde el 1 de septiembre al 18, en donde todos los días va a haber una actividad que conmemore estos 18 años que están a punto de cumplirse. Actividades de distintos tipos, en distintos lugares, en varios municipios, en Lanús, en Avellaneda, posiblemente en Quilmes, en La Plata, Berisso, Ensenada. En cada uno de esos lugares, en espacios culturales, en espacios municipales, vamos a estar desarrollando una serie de actividades que tengan que ver con lo que este 28 de junio vamos a presentar acá en el Centro Cultural López de Los Hornos. Bueno, y para despedirnos te dejo un espacio para que hagas alguna reflexión. Y bueno, ya en el final de esta nota, y agradecido por esta convocatoria y que podamos charlar y contarles todo lo que estamos desarrollando, siempre hago una salvedad cada vez que, y no es por soberbia ni nada, siempre digo lo mismo: yo no busco al compañero López, yo busco a mi viejo. Y me parece que en este caso todos hacemos lo mismo, ¿no? Y en esa salvedad es que siempre intentamos llevar adelante este tipo de actividades como presidente de la Fundación Construyendo Conciencia, que es la que está organizando toda esta actividad. No hay personalismos. Este año, quise hacerlo de esta manera. Me parece que necesitamos que todos tomemos conciencia de lo que está pasando, de lo que nos está pasando hoy como sociedad, con un gobierno nacional que se pasa de negacionista, ya casi prodictador. Lo hemos visto en estos días, en muchas, y a lo largo de estos meses, en muchas cuestiones, donde hay un pueblo con muchas necesidades, y entendiendo también que al actual gobierno nacional lo eligió la gente en el marco de una elección donde es legítimo. Legítimamente tiene todo ese o parte del apoyo de la ciudadanía. Bueno, a veces entre medio de eso hay un montón de gente que la está pasando mal, y también apuntamos un poco a crear conciencia con respecto a todo lo que nos está pasando. Así que nada más que agradecerles por la convocatoria, a disposición, y bueno, seguramente en alguno de todos estos días de septiembre nos veremos en alguna actividad. Un abrazo grande, muchas gracias. Por nuestros derechos. Entrevistas. Y ahora vamos a trabajar uno de los temas más delicados que tenemos en nuestros medios y en nuestra realidad, que es la búsqueda de Loan, ese chiquito correntino. Para ello, enseguida vamos a tener una entrevista con el licenciado Pablo Prado, que vive en la localidad de 9 de Julio y es muy cercano a esta problemática. Pero previo a ello, quería mencionar que la situación de Loan no es la primera. Que en realidad en Argentina este es un problema de larga data y que simplemente les voy a nombrar para que tengan en cuenta estas situaciones que al día de hoy no se han resuelto. Una de las primeras, y estoy hablando de las que tomaron notoriedad pública, porque después están las que no aparecieron. Así que solamente me voy a quedar con las que han tomado notoriedad pública. La primera es Sofía Herrera, una niñita de 3 años, que en el 2008, estando sus padres en un paseo, desapareció. A raíz de ella es que se crea lo que es la alerta Sofía. Y cuando un niño o una niña desaparece, se debe poner inmediatamente en ejecución esa alerta, cosa que no sucedió con Loan, por ejemplo. Otro caso, este del 2021, Guadalupe Lucero, 5 añitos tenía, misma situación, que desaparece estando con sus padres. Año 2001, 3 hermanitos ahora. Celeste Calvo, de 4 años, Rubén Calvo, de 6 años, y María Teresa Monroy, de 7 años. También, todavía se encuentran desaparecidos. Y Bruno Gentiletti, que tenía 8 añitos, y en el año 97 también desapareció. Fíjense, año 97, año 2001, año 2008, año 2021, año 2024. Mismas situaciones con los niños y con las niñas. Esto es trata de personas. Esto es la venta. Esto es el secuestro de chiquitos y de chiquitas que al día de hoy no sabemos dónde están, ni a dónde han ido a parar, ni qué pasó con ellos y con ellas. Ahora sí, vamos a hablar con el licenciado Pablo Prado. Con él compartimos un trabajo en el Mercado Central de Buenos Aires, allá en Autopista Richeri y General Paz, donde trabajábamos estos temas de trata de personas y de explotación sexual infantil, o popularmente como se lo conoce, de prostitución infantil. Antes de ir a la nota, simplemente recordarles que hay una línea pública, gratuita, que es la línea 145, para que si uno sabe, conoce de una posible situación de trata, se comuniquen ahí para activar inmediatamente los mecanismos de búsqueda. Ahora sí, vamos a la nota. En principio, Ricardo, lo que me generó es una similitud, una analogía, si queremos ver así, al Mercado Central. Cualquiera que conoce el Mercado Central, vos, tu audiencia y todo, vos entrás en el Mercado Central, Ricardo, y está todo tranquilo, entrás, comercializás, ya sea vender, comprar o lo que fuera, y debajo de toda esa máscara que hay, ocurren cosas que todo ignoran, salvo aquellos que nos hemos inquietado en descubrir qué pasa ahí. Bueno, acá es algo similar, Ricardo. Acá todo está tranquilo. La característica que la gente han dicho es que es un pueblo tranquilo. Entonces, nosotros parece que estaba todo tranquilo y, bueno, evidentemente no estaba, sino que estábamos ignorando las cosas que ocurren. Está bien, y eso muchas veces tiene que ver con, con la rutina o la tradición de un pueblo, que muchas veces uno se cree y confía en esa tranquilidad y cree que está ajeno a que sucedan este tipo de episodios tan terribles, como que son de otro lugar y no del lugar a donde es uno, ¿no? Sí, es así, pero también debemos tener en cuenta, Ricardo, que donde hay personas hay conductas humanas y hay de todo tipo de conducta, ¿verdad? No es solamente que de las mejores. Y cuando eso también con vos lo pudimos comprobar, Ricardo, en el trabajo, que donde está el poder metido, yo no estoy acusando de nada, donde está el poder metido, generalmente esto es más fácil de tapar de alguna manera, ¿no? Hasta que un día la presión hace estallar todo, ¿no? Tal cual. Eso lo hemos vivenciado en la tarea. Tanto sea con chicas y chicos víctimas de trata, como también de consumos problemáticos, ¿no? Y a veces yo veía, con respecto a Loan ahí, que nunca se tuvo en cuenta al principio la posibilidad de una trata. Te quiero preguntar, porque me hace referencia que estas cuestiones con las que nos chocábamos, que muchas veces las autoridades, quizás a través de prejuicios, decían, bueno, no, pero debe haber sido una travesura, se fue por ahí. Y nosotros siempre sabemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pudo haber pasado algo no previsto o malo, ¿no? Sí, Ricardo, yo para ponerte en contexto a vos y a tu audiencia, sí, te digo que, por ejemplo, esto ocurrió a 3 kilómetros sobre la ruta 123 y en una entrada que ahí sí desconozco, que calculo que hay 6-7 kilómetros al fondo, uh-huh. O sea, en el ya prácticamente viene en la zona rural, ahí sí. Es donde ocurrió el hecho, ¿no? Y respecto a tu pregunta, Ricardo, creo que de alguna manera esto nos agarró dormidos a todo, ajá. Como nunca ocurrió nada, claro. Como nunca, creo que también se pecó de ingenuidad, o sea, mientras esto no ocurra, no hay experiencia, no hay nada. Uh-huh. Y te pongo en este contexto, es decir, un lugar que no hay casi habitante, o sea, se podía perder o lo podían perder tal vez sin demasiado trascendencia. Uh-huh. Fueron los medios lo que se ocuparon de viralizar, y bueno, hoy la tecnología permite esto y que muchas personas también lo puedan hacer a través de su teléfono y se viralizó el caso, ¿no? Pero acá había que, para mí, dividir en dos, Ricardo. A ver. Si bien sí. Esto ocurrió en el Algarrobal, como es el paraje donde yo te digo, uh-huh. Pero las personas involucradas viven en el acá en el pueblito de 9 de julio, ¿sí? Uh-huh. Si tenemos que caracterizar, digamos, dar una caracterización a esta población, bueno, acá es un pueblo donde la mayor parte de los trabajos estatal, empleados municipales, docentes, policías, y después el resto son, la mayoría trabajan en las fincas, en el campo, en la cría de ganado, a los que le llaman los menchos, uh-huh. ¿Sí? Sí. Y es una población generalmente supersticiosa también. Acá hay día de santo casi todos los días, se celebran los días de santo, en ese día se estaba celebrando el día de San Antonio, si no me equivoco. Uh-huh. Es muy conocido el gauchito Gil. Acá en casi todas las rutas, en las plantas de los árboles, te vas a encontrar con imagen del gauchito Gil, trapos rojos, cintas rojas. Bueno, eso hace a las supersticiones, ¿no? Es así la caracterización. Y son gente digamos, yo no quiero confundir, Ricardo, con humildad con carencia, ¿no? O sea, la gente cuando son digamos, tienen carencia, dice, son gente humilde, y la humildad pasa, creo que yo, por otro lado, ¿no? Sino que son gente de bajos recursos, como también están los que la tienen y no sabe cuánto. O sea, no se puede dar solo una visión de lo que es la economía de este lugar. Claro. Hay muchas plantaciones de frutas, de diferentes frutas. Bueno, de hecho que los cítricos acá es la capital de los cítricos, ¿no? Y bueno, tenemos con esto, tenemos esto, lo que tiene que ver con el ganado y todo esto, ¿no? Sí. O sea, hay gente de muchísimo dinero. Esto es uno, o sea, la caracterización. Te decía dividir en dos. Sí. Porque esta ingenuidad, esto que creemos que nos conocemos todos, porque el eslogan es nos conocemos todos. Excepto hoy que la justicia está investigando y lo vi alguna vez, creo yo, no recuerdo. Hoy cambia esa apariencia o ese eslogan, ¿no? Claro. Si bien nos vemos, nos cruzamos, porque acá tenemos, por ejemplo, todo lo que es, yo estoy a una cuadra viviendo de lo que es una cuadra y media más o menos, de lo que es el municipio, el banco, el cajero, nos encontramos casi todos ahí. Con algunos habla y con otros no, esto es la realidad. Y bueno, pero la característica es de esto. Ahora, después está el camino de la justicia. Yo no voy a criticar, Ricardo, simplemente voy a decir lo que yo he visto. Sí. Yo acá hago ciclismo. Sí. Justamente por la ruta 123. Y yo cruzo todo lo que tenga que ver con el operativo. He visto hasta todos los medios en la ruta, a todas las fuerzas sobre la ruta. Me llamaba la atención, Ricardo, me llamaba la atención a mí, que cómo es posible que toda la logística estaba sobre la ruta y el problema estaba a 6, 7 kilómetros. Claro. Era llamativo esto. Parecía que, bueno, uno no sabe si están esperando el turno para ingresar, no sabemos qué es esto. Pero bueno, parecía que ahí no lo iban a encontrar. A tal punto, Ricardo, te cuento una anécdota. Yo iba con la bicicleta y estaba el operativo y tengo mi curiosidad como todo ciudadano de acá. Yo ya siento la pertenencia de este lugar. Sí. Entonces le pregunté a uno de los que están en operativo, obviamente sabiendo que no me va a decir, no soy quien para que me diga, pero sí hasta donde podía saber me quería informar. Hasta ese entonces ya había aparecido una de las zapatillas. Como son tantas las versiones, Ricardo, y yo creo que cuando no se sabe o se hace para confundir, yo creo que se inventan cosas, ¿no? Claro. Esa zapatilla había aparecido en principio, según, sobre la ruta 123. Cosa que es muy visible por el tránsito y porque realmente está muy bien cortada la banquina de lo que tenga que ver con el pasto. Entonces hasta yo podía haber visto si el chiquito estaba caminando por ahí, porque digo, todos los días es lejos para caminar, él no va a ser en pocas horas. Entonces le decía yo a este policía, si cree él que hay delito. Yo creía que hay delito y hay organización para que haga desaparecer. Sí. ¿Por qué se me ocurre esto, Ricardo? Porque un chiquito de 5 años, en el medio del monte, o el camino que está trazado, lo primero que se asusta y se queda llorando, va a regresar o no va a avanzar. Hay pasto de más de un metro de altura, es muy difícil transitar en chiquito. Entonces yo asociaba al delito. Pero bueno, le digo esto a los policías, ¿ustedes asociaron al delito esto? ¿Creen que hay delito? Y no descartamos nada, me dice. Le digo yo, si habría delito, como se me ocurre decir a mí, lejos de la investigación de ustedes, ¿usted cree que realmente el chico llegó hasta ahí para dejar una zapatilla o un botincito de fútbol, no sé. Porque le digo, ¿no cree usted que le han plantado esto a la vista para distraer? Y le dije de esta forma, creo que le están haciendo el cuento del tero. Acá es muy conocido el tero, que grita por un lado y los huevos y los pichones tienen otro lado. Tal cual. Para distraer, hace, ¿no? Esa distracción. Me dijo que era una muy buena hipótesis que hacía, pero bueno, todo lo que pude averiguar yo. Sí, sabemos, Pablo, porque ya me lo contaste, nosotros ya esto lo charlamos, que sí. ha sido convocado para colaborar y que, nada, por una cuestión de respeto, de intimidad y de cuidado, como nosotros nos hemos acostumbrado a manejar estas cuestiones relacionadas con los chicos y las chicas, no lo vamos a comunicar. Simplemente, Pablo, para ir cerrando esta nota, ¿cómo ves, te voy a preguntar más que por Loan, cómo ves el pueblo en cuanto a qué se viene, qué hay que trabajar? Porque Loan es el chiquito que hay que buscar y que ojalá aparezca, pero detrás de Loan hay un pueblo herido hoy. Así es, Ricardo. Mirá, Ricardo, conociendo hasta donde se conoce estas cuestiones, ¿no es cierto? De pronto el comisario de acá de la localidad queda detenido. Entonces queda como implicado, como encubrimiento o desviar la investigación, como le llaman acá. Cuando él queda detenido y uno hace esta conclusión, Ricardo, es decir, claro, era lógico que salga todo mal, porque quien tenía que, el brazo de la justicia, que tenía que investigar, estaba de parte del delito. O sea, ¿cómo iba a salir bien? ¿Cómo no se iba a demorar el tiempo? ¿Cómo no íbamos a pecar de esperar a ver qué nos dice? Si era lógico que salga mal esto, si es que así lo fuera. ¿Cómo es el pueblo ahora? Y el comentario, te podés imaginar de cualquier manera, cualquier conjetura que hagan, y todo el tema es eso. Todo el tema es el caso Loan. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? Y yo no sé, Ricardo, vamos a ver qué pasa, porque todos están pendientes de que ahora que pasó a los fueros federales se pueda llegar a esclarecer esto y quiénes más van a ir adentro, si es que hay tanta complicidad como se dice. Y ahí veremos cómo reacciona. Vos sabés que la justicia y las evaluaciones sociales vienen después de los hechos. Y sobre todo cuando se determina de cómo ocurrieron los hechos, y en este caso todavía no finalizó, recién está en pañales, aparentemente, por lo que se dice, incluso se está hablando de comenzar de cero. Esto es lo que hay por ahora, Ricardo. Está bien. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? Creo que con las movilizaciones y estos reclamos permanentes está muy bien. Ahora después no sé cómo, mirá, casualmente yo hace unos días había dado una charla en un colegio y hablaba del cuidado de los chicos, del cuidado de los chicos, que había que cuidarlo, porque bueno, a veces los padres también cometemos descuidos, errores, y a veces esos errores nos toca ir a, le decía así, textual, le decía que a veces los padres tenemos que ir a llorar en un velatorio y es preferible que el chico, por un no, se quede llorando en un rincón, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Pablo, te agradezco enormemente tu disponibilidad para poder charlar. La verdad que es una estas coincidencias que, bueno, tampoco uno no lo desea por Loan, ¿no? Pero donde nos ha tocado atravesar distintas situaciones de estas. Y espero que se resuelvan las cosas bien y, bueno, vos estás allá también dando una mano, sos terapeuta, psicólogo social, y sé que estás colaborando ahí en el pueblo para, bueno, para poder llevar adelante esta situación y trabajar las preguntas que al corazón y a la mente le viene a tanta gente. Te agradezco enormemente y aprovecho también para un saludo para Lola, por supuesto. Bueno, gracias, Ricardo. Sí, yo más que nada con los que interactúo así dentro de con la gente que me cruzo, Ricardo, es que tratemos de ser prudentes, que no demos informaciones falsas o falsas expectativas también que se dan en estos casos, porque la verdad que todo esto ocurre, Ricardo, aunque te parezca mentira, que es un pueblo sumamente tranquilo y parece ser, pero todo tiene sus conjeturas y a veces no sé de dónde sacan la información, desde que lo encontraron muerto hasta que lo van a encontrar con vida. O sea, pasamos por todo este proceso de conclusiones de cada uno. Y la verdad que yo no sé si hay fundamento para llegar, yo no tengo esos fundamentos que ellos tienen, pero trato de, en mi trabajo diario, cotidiano, con los que me cruzo, es la prudencia, y tratemos de que, sí, está muy bien ser solidario, pero tienes que tener esta base de la prudencia, creo yo, Ricardo. Te agradezco mucho el saludo para Lola, te agradezco mucho y... Bueno, acá estaremos, Ricardo, para cuando vos dispongas de algo que necesite y lo que esté a mi alcance, brindarte sin ningún tipo de problema, ¿no? Buenísimo, Pablo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un gran día hoy también. Gracias, Ricardo, y saludo a tus oyentes. Gracias. Chau. Chau, Ricardo. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Por nuestros derechos. Noticias. Ahora vamos a las noticias de la semana, mencionando además que para quienes quieran escuchar este programa, además de hacerlo por nuestra emisora los días jueves a las 19 horas, lo pueden hacer por FM del Sur en Verónica los sábados a las 20 horas. Tenemos un comunicado de prensa que emitió Abuelas de Plaza de Mayo y cuya referencia es la búsqueda de los nietos y nietas no se puede frenar por decreto. Y dice así: Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, la UEI, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. La unidad fue creada en el 2004 con el objetivo de investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad. La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la justicia, la unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca. En estos 32 años de existencia de la CONADI, se filtró información acerca de algunas de las personas investigadas. Esta unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En Abuelas contamos con alrededor de 7.000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los tribunales federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, UFICANTE, con las 7.000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la justicia con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencia del Poder Ejecutivo, con atribuciones de investigación que no reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea. La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que en los primeros años de búsqueda muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la justicia podían demorar años. Luego, este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados. Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el gobierno que merece especial atención y la adopción de medidas urgentes. Reiteramos que la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando hace ya 47 años. Pedimos al gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe al reclamo. Ciudad de Buenos Aires, jueves 27 de junio de 2024. Este es un comunicado de prensa que recibimos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y tiene que ver con la salud mental y los derechos humanos. Dice así: la Asociación Argentina de Salud Mental expresa su profunda preocupación y su más enérgico rechazo a las propuestas que el Estado argentino intenta introducir en el proyecto de resolución de promoción y protección de los derechos humanos, que será tratado entre el 26 y el 28 de junio en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que de aprobarse significaría un enorme retroceso en relación a la protección de derechos de personas con padecimientos mentales. El documento propuesto por el Estado argentino pondría en riesgo los derechos de grupos vulnerables tales como mujeres y divergencias, personas con discapacidad y con padecimiento mental, ya que propone eliminar o modificar todos los párrafos relacionados con cuestiones de género, así como también deja la puerta abierta a los encierros compulsivos y la violación del derecho a las libertades individuales y al principio de autonomía de las personas que transitan problemáticas de salud mental y adicciones. Es de una gravedad inusitada que nuestro país proponga eliminar del documento los párrafos que hacen alusión al consentimiento informado, la participación de las organizaciones de usuarios y familiares, las internaciones compulsivas y el paradigma comunitario, así como también aquellos que se relacionan con los esfuerzos para eliminar el estigma, estereotipos, prejuicios, violencia, abuso, exclusión social, segregación, privación de la libertad, la internación ilegal o arbitraria y la sobremedicación de las personas con padecimiento mental. Con esta propuesta, el Estado argentino encubre su objetivo de judicializar y criminalizar los padecimientos mentales. Para finalizar, la Asociación Argentina de Salud Mental insta al Estado argentino a rever su posición acerca de las cuestiones de derechos humanos y salud mental. Solicita a la OEA y a los países miembros que rechacen enérgicamente esta postura nociva y retrógrada. Y por último, ruega a la sociedad argentina a defender con firmeza los derechos logrados con tanto esfuerzo desde el retorno de la democracia. No hay salud mental sin libertad, no hay libertad sin derechos humanos. Firmado por la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental. En las efemérides de la semana vamos a contar con la colaboración de Mariana Corbalán y de Susana Viecho. Para arrancar con las mismas, tenemos que el día 26 de junio es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y también en esta semana se decretó la liberación de Julian Assange, una persona que ya lleva muchísimos años perseguido, encarcelado, por, entre comillas, haber revelado supuestamente secretos de Estado. En realidad eran esas noticias sensibles que muchas veces no quieren difundir para que la comunidad no tome conocimiento de lo que se está haciendo. Bueno, finalmente Julian Assange, por disposición judicial, retomó su libertad después de 5 años de prisión y cerca de 10 años más de refugiado por esta situación. Así que celebramos también esta liberación. El 26 de junio de 2002, la policía bonaerense asesina a Maximiliano Costecchi, de 22 años, y a Darío Santillán, de 21. Protesta que se había iniciado en diciembre de 2001 en el gobierno del expresidente De la Rúa. En ese momento el presidente era Duhalde, el gobernador era Solá y el canciller era Rocaf. Pasaron 22 años, la causa sigue abierta y no hay miras de que se inicie el juicio oral. Alberto Santillán, padre de Darío, habló al sitio Tramas y dijo: en un contexto de represión quieren instalar el miedo, pero quienes estamos en la calle hace años no lo tenemos. También dijo: cuando miro a esta juventud que lucha, a los ojos veo a mi hijo Darío. En efemérides hablaremos del 28 de junio del año 1969, donde en Estados Unidos, en el bar Stonewall, se dio uno de los primeros avances para la comunidad LGTBIQ. En este bar había diversas identidades y la policía fue contra ellos. A partir de este hecho se generó un gran avance para esta comunidad en la reivindicación de sus derechos. Cada 28 de junio, el orgullo como consigna, y a medida que se fue consolidando como clave a finales del siglo, y hoy, un siglo y medio después, digamos, se ven los distintos derechos que ellas y ellos han conseguido. Obviamente falta un montón, sobre todo en el aspecto laboral, y bueno, un montón de cuestiones de discriminación. Que bueno, que en este último tiempo hubo muchos hechos que han ido contra esta comunidad. Es normal que en toda la República Argentina la comunidad genere distintas marchas en cada provincia y digamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Juicios por crímenes de lesa humanidad. Juicios de lesa humanidad de esta semana. Día lunes, continúa el juicio Villazo sin ser televisado por estar en etapa testimonial. Es en la ciudad de Rosario. Causa Ferrari, ESMA 8, está en etapa de alegatos por la fiscalía. Se transmite por canal judicial y de la retaguardia. Día martes empezó en Cuatrismo 3 o Puente 12 el alegato de los defensores. Continuará el viernes. Se televisa, se transmite por la retaguardia. Sainamat 4, etapa testimonial, no se televisa. El juicio Villazo tampoco se televisa, es en Rosario, está en etapa testimonial. Y ESMA 5 se dio la lectura de los fundamentos de la sentencia. El miércoles no hubo audiencias. Hoy jueves continúa el juicio de la megacausa Zona 5 en Bahía Blanca, en etapas de alegatos, se transmite por la retaguardia. Hoy también continúa en La Plata el juicio de la comisaría octava en etapa testimonial, se transmite por la retaguardia y canales judiciales. Y empezó el nuevo juicio a la comisaría quinta. En esta audiencia se da lectura de los cargos e imputaciones que alcanza a tres personas, Vergés, Muñoz y Sarabia, Day, y dos no pudieron ser alcanzados ya que fallecieron. Las imputaciones es por 112 casos, entre los cuales se encuentran dos de apropiación de niños. Los casos de apropiación son de Leo Fossati y Ana Libertad. Dos sobrevivientes conocidos que pasaron por ese centro clandestino es Adriana Calvo y Jorge Julio López. Y la transmisión la lleva a cargo la Comisión Provincial por la Memoria, Pulsos Noticias y La Retaguardia. Terminando la semana, mañana viernes, continúan dos juicios que no se transmiten por estar en etapa testimonial, que es San Mat Amat 4 y Departamento de Información D2 en Mendoza. Y televisados por medio de La Retaguardia y Canal Judicial, en etapas de alegatos, la Superintendencia de Seguridad Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires y Cuatrerismo o Puente 12-3. Por nuestros derechos. Llegamos al final de otro programa más por nuestros derechos, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5. Le recordamos que también por FM del Sur, los sábados a las 20 horas pueden escuchar, que pueden bajarse la app de nuestra radio www.fmpuntadelindio.com.ar para seguir recibiendo noticias y conectándose con la programación que vamos emitiendo siempre, siempre desde esta perspectiva, la perspectiva de los derechos humanos. Agradecemos a todas las personas que colaboraron, Corina Schulze también por sus noticias y Alejandra Kolodinsky. En la operación técnica, Leonardo López. En la conducción, Ricardo Gusmerotti. Un fuerte abrazo y hasta el próximo encuentro. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.